¿por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Ah, subí el micrófono anterior, que hablaba solo. No se te escucha. Ahí estamos entrando a la columna de infraestructura vial, una columna que en tanto me gusta a mí y que me gusta mucho para poder aprender sobre infraestructura vial, que la verdad que sé bastante, bastante poco. Así que no quiero gastarle el tiempo de Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, Nico, muchas gracias. Un gusto saludarte de nuevo. Un gusto a todo tu auditorio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Paco, hoy, ¿qué tenés para enseñarnos en el día de hoy de infraestructura vial? Pues mira, el día de hoy te platico un poco. Estamos en una playa mexicana del lado del Pacífico que se llama Nuevo Vallarta. Es la Bahía de Banderas del estado de Nayarit. Es apenas media hora de vuelo desde donde estoy yo gestionando la movilidad del estado de Guanajuato. Muy rápido el vuelo. Acá estamos en un evento que se llama el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad. Lo que se busca es tener diálogos para poder justamente trabajar en materia de lo que nos mandata ya la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del país, que es una ley pues relativamente vanguardista que parte del derecho constitucional de la movilidad. Es un derecho que se tuvo que establecer de esa manera para que pudiéramos tener a nivel federación, que es el mismo caso que en Argentina, que es un estado confederado, claro, las líneas, digamos, generales de las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial. Sí. Esto implica pues una serie de desafíos para que permee la política hacia los diferentes estados, les llamamos allá, en vez de provincias, y de ahí a los municipios. En el caso de sí, México, estamos trabajando muy fuerte para transformar pues propiamente calle por calle, porque de esa manera es como podemos salvar vidas y poder transformar el modelo de movilidad, que hoy en día, como tú sabrás, pues está basado en el automóvil, sí, el auto que todo mundo quiere tener y que todo mundo quiere manejar, y lo único que llevando es al desastre, el desastre de sostenibilidad, el desastre ambiental, el desastre de estrés, de calidad de vida y por supuesto de muertes por tránsito. Sí. Recordemos que las muertes por tránsito simplemente son derivadas de errores humanos y los errores no los podemos evitar, por tanto, pues tenemos que esperar que ocurra algo. Pero lo que sí podemos evitar, sí, es que la gente muera. Entonces, por tanto, el objetivo de la seguridad vial ahora no es evitar un accidente, sino es evitar las muertes y las lesiones graves. Claro. Entonces, lo que se trata de este evento en el que estoy a punto de participar a partir del día de mañana, es un evento en donde, como te comento, damos seguimiento a los avances que se están estableciendo en los diferentes estados del país para poder cumplir con la ley que nos estableció desde el 2022, que cada una de las provincias, estados, tendría que haber armonizado ya. Sí. Ya vamos en la mayoría de los estados que ya lo han hecho. Y entonces ahora tenemos que bajar a la política pública de calle para que en realidad sí suceda lo que tiene que suceder en las calles y transformemos poco a poco el modelo. El modelo básicamente es a partir de esta jerarquía de movilidad y seguridad vial que establece que en primer lugar tiene que ser el peatón porque es nuestra forma natural de movilidad, por tanto, claro, todos somos peatones, por tanto todos tenemos ese derecho natural de, claro, de caminar, sí, con seguridad, con comodidad y demás. Después está la bicicleta es una máquina que existe desde antes del automóvil, sí, y que nos ha demostrado innumerables beneficios desde la economía, sí, desde la salud, las emisiones, claro, no genera tráfico, realmente las lesiones que provoca una bicicleta son menores a comparación de un choque con un auto. Claro. Y de ahí nos vamos al transporte público, que tiene que ser de alguna manera una columna vertebral de nuestras ciudades. Si no tenemos un buen transporte público, es muy difícil que podamos articular el resto de las formas de movilidad. La falta de transporte público obliga a usar el automóvil, porque sí. Exactamente, o la moto, exactamente, digamos, ¿no? O la moto. Exactamente. Peor tantito, sí, la moto. Y luego está el tema del transporte de carga, que nos marca También pues una importancia para poder llevar los bienes a todos los lados de nuestras ciudades. Y por último, y en último lugar, y lo quiero recalcar, es el auto y la motocicleta. Claro. ¿Por qué? Porque generan tantas externalidades que ya no podemos seguir invirtiendo en esa forma de movilidad, porque sí, lo único que hacemos es que por cada peso que le ponemos a la calle, sí, a la avenida, sí, a la nueva carretera, etcétera, lo único que estamos, claro, haciendo es seguir fomentando que se use el auto. Obvio. Y entonces, en vez de si ese dinero, ese presupuesto, lo ponemos en mejores ciclovías, en, sí, una mejor articulación del transporte público, en servicios, sí, más frecuentes, en autobuses más bonitos, más conectados, etcétera, pues eso puede ayudar, por supuesto, a mejorar la movilidad, sí, de su conjunto. Entonces, sí, eso es lo que tratamos acá, justamente para pues cumplir con lo que nos mandata la ley y de alguna manera también sentar un rumbo para el resto de nuestros hermanos latinoamericanos que bueno, creemos que podemos tener alguna influencia hacia el sur para que se vea lo que se está, ¿no?, haciendo. Si ustedes hacen las cosas y resultan exitosas, bueno, que ¿por qué no copiarlas, digamos, no? O sí, más que copiarlas, adaptarlas, eso se trata, ¿no? Sí. Pero sí, sí, observar que eso funciona y adaptarlo, ¿no? De eso se trata, exactamente, sí, que la gente pues en las siguientes generaciones sí tengan mejores, sí, condiciones para caminar, que puedan usar la bicicleta para ir a la escuela, o sea, al cole, a la tienda, lo que sea, para que sea la forma más lógica de usarla, no que tengamos que usar el auto para salir a cualquier cosa, sino que sea realmente la bicicleta y que podamos incluso caminar mejor. Pero si vamos a distancias, sí, mayores, pues usar el transporte público porque es lo más adecuado, barato, etcétera. Sí. Incluso un transporte híbrido, ¿no? Hacer una parte en tren con bicicleta y después hacer la otra parte en la bicicleta, ¿no? Que es un transporte híbrido. Exacto, la multimodalidad es muy importante en ese sentido, sí, justo salir en la bicicleta y conectar con el transporte, a lo mejor puede ser este tren, puede ser, claro, esta tranvía, puede ser otro tipo de formas masivas, de alta calidad, que dan un recorrido digno, y entonces de esa manera, pues igual que en Europa, la gente empieza a optar por esas formas que resultan mucho más convenientes, porque no puedo estacionar mi auto, porque me meto al tráfico que es espantoso, sí, porque pierdo un montón de tiempo, porque me cuesta un dineral la nafta, y en fin, al final todo apunta a que es mejor el transporte público, ¿no? Sí, entonces, sí, es todo un desafío de las políticas públicas, y entonces aquí queda ya claro que la seguridad vial pues no es una materia de cada uno de nosotros en lo individual, porque nosotros, sí, pues podemos ser lo más respetuoso posible y cumplidos y tal, pero los errores son horrores, entonces en el momento que cometemos un error pues podemos matar a alguien o podemos morirnos por ese mismo error, claro, por tanto pues mejor bajemos a la gente del auto y subámosla a otras formas de movilidad más seguras. Claro, perfecto. Bastante, bastante claro. En el próximo programa vamos a ver las consecuencias, los resultados de esa charla que están teniendo ahora, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. se hace cada 3 meses, es una Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, y pues lo que se busca justamente es dar seguimiento a nuestros acuerdos y pues entre los diferentes estados y provincias estar colaborando para poder ir de la mano en este avance. Ahora viene una agenda importante del tren, así que sobre esa agenda del tren tendremos que también vincular los diferentes aspectos de la movilidad. Empezar a hablar del tren. Nosotros acá tenemos, teníamos mucho tren y ahora tenemos poco, así que va a ser todo un desafío ir a los trenes, ¿no? Volver a los trenes para nosotros. Igual. Es el mismo caso en la época de la Revolución Mexicana, que fue a finales de 1800, principios de 1900, fue la época dorada del tren, después se abandona en función de las carreteras y ahora se busca nuevamente poner el tren en el territorio mexicano. Ah, bueno, igual que acá. Buenísimo, Paco, hasta el próximo columna de Infraestructura Vial. Seguro, Nico, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo ahí a mi queridísima Argentina. Buenísimo, sí, un fuerte abrazo a vos y gracias por instruirnos, bueno, cada 15 días en, sí, el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Un gusto, gracias, compartir. Gracias a ti. Hasta luego. Nosotros. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana.